dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Y los monos están devastando este lugar. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. La reaparición en redes sociales de tendencias que alertan contra los supuestos riesgos que implican vacunar a los niños y no tan niños, con el argumento de que las vacunas contienen químicos dañinos para el organismo, inquieta, y con razón, a las autoridades de salud y engrosa el crecido número de mitos, falacias y fake news que circulan vía internet. Desde hace varias décadas ha habido grupos y personas que por razones religiosas, por desinformación, por alguna teoría conspirativa o por temor a las reacciones secundarias, se han negado a vacunar a sus niños. Pero el fenómeno de los antivacunas aparece de manera periódica cada vez que en los medios de comunicación se hace alusión a las campañas relacionadas con el Esquema Nacional de Vacunación. Esto resulta preocupante porque la aplicación o no de determinadas vacunas no es una elección individual, sino un asunto de salud colectiva. Y cuanta más gente decida desatender los protocolos de ese esquema, más descenderá la inmunización de grupo y mayores serán los riesgos de una epidemia. Conviene echar un vistazo al episodio que potenció la actividad de los antivacunas, así como el carácter fraudulento del mismo. Hace poco más de 20 años, un cirujano canadiense llamado Andrew Wakefield publicó en la prestigiosa revista médica The Lancet un estudio donde aseguraba que la vacuna triple viral SRP contra el sarampión, paperas y rubiola aumentaba seriamente las posibilidades de padecer autismo. Investigaciones posteriores demostraron que los datos de Wakefield eran inexactos. Las cifras de su estudio estaban maquilladas y su trabajo recibía financiamiento de empresas encargadas de desarrollar vacunas alternativas. La investigación cayó en el descrédito. El Consejo General Médico Británico tildó a su autor de deshonesto e irresponsable y este perdió la licencia y el permiso para ejercer la medicina en el Reino Unido. Actualmente vive y ejerce en la ciudad estadounidense de Texas, donde el movimiento antivacunas cuenta con un buen número de adeptos. El mal, sin embargo, ya estaba hecho. Tanto y tan rápidamente se había difundido el estudio que para cuando su falta de seriedad fue un hecho probado en 2010, el porcentaje de niños vacunados había bajado significativamente en varios países, Italia, Francia, Estados Unidos y en el propio Reino Unido, entre otros. En México, la Secretaría de Salud informa haber disminuido su volumen de inmunización, aunque esta deficiencia se atribuye a dos factores que nada tienen que ver con los antivacunas: desabastecimiento de medicamentos y fallas en el funcionamiento del Programa Nacional de Vacunación. Con todo, es preciso no dar crédito a las eventuales incursiones de los antivacunas en las redes y a sus insensatas premisas que tratan de desnaturalizar la medida preventiva que más ha contribuido a reducir la mortalidad de la población en todo el mundo. siempre, pasada la hora 20, unos 15, 20 minutos pasada la hora 20, después de esta apertura musical textual, le damos las muy buenas noches. Digo, le damos, quien les habla, Quique Zapata, junto a mis compañeros, vamos a estar haciendo esta propuesta, estas ganas, en forma de programa de radio, en forma de revista radial de actualidad, donde reflejamos lo que pasó en la semana, anticipo de lo que se viene en el orden social, político, cultural, deportivo, etcétera, junto a mis compañeros, una vez más, vía Zoom, ¿no? Estamos en la emisora una vez más, otra vez, a través de esta forma de comunicarnos, de vivir prácticamente, de estudiar, de asistir, de trabajar, de home office, también es la propuesta para hacer radio, para tenernos unos a los otros, ustedes a nosotros, nosotros a ustedes, los días lunes de 20 a 23 en esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y ya nomás saludo a mis compañeros que por ahí están, lo veo al señor Federico Magni, que va a ser el encargado de la actualidad, de la información de actualidad. Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Quique? Buenas noches para vos, listo ya para arrancar una nueva semanita juntos acá en la compañía de Radio Nuestra. Bueno, ahí se cortó un poquito, usted anda, no me anda colgando, no se me anda colgando de internet, ¿no? Porque por ahí se corta un poco. No, estoy ahorrando un poquito la factura y bueno, se nota en la conexión también. Claro. Bueno, el Fede Magni desde las Sierras de Córdoba, desde Villa Allende, para proponernos como todos los lunes la información de actualidad que, bueno, como siempre, por estos días, por estos meses, no es de lo mejor, no es buena, pero bueno, eso somos, un programa de actualidad y tenemos que reflejarlo, uh-huh. Como también lo hacemos con el deporte y la incorporación desde hace poco tiempo, ya unos meses, ¿no? ¿Cuánto? No sé, como 3 o 4 sí. Meses ya. 4 meses ya, Mari, con nosotros. ¿Cómo andamos? Sí, bueno, buenas noches a todos, buenas noches, Quique. Bien, acá comenzando, ¿no? ¿Se te pasó el enojo? Porque recién nos conectamos y estaba enojada, sí. Porque es tan transparente, Maribel, que se enoja. Entonces, hola, Mari, ¿cómo estás? Estaba enojada por el internet. Sí, y dice, hola, dice. Digo, ¿estás enojada? No estoy enojada. Estoy enojada con internet, dice. Se enoja, me encanta. Claro, no es tan personal, digamos, con claro, el internet. Claro, es onda, no estoy enojado con vos, estúpido, estoy enojado con internet. Claro. Pero no puede, Fede, evitar el tono, ¿viste? Hola, dice, bueno, está siempre está enojada, yo la claro. Conozco. Bueno, por supuesto vamos a estar... Todo bien, acá empezando la semana. Bueno, sí, una semana linda, ¿no? Con lluvia, incluso intensa lluvia en algunos sectores, ¿no, Fede? No sé cómo anduvo el fin de semana la lluvia por la sierra, sí. El viernes a la noche fue fuerte. Bueno. Bastante, bastante intensa y esas tormentitas ya bien de verano, ¿no? Bien eléctricas. Sí, exactamente. Yo tengo una perra que no me dejó dormir porque una perra chiquita, bueno, la uh-huh. famosa Tina que salió en la publicación por estos días y nunca escuchó un trueno. Entonces tronaba y ella ladraba desesperadamente porque, claro, no conoce los truenos. Claro. Entre los truenos y ella no me ha dejado dormir el viernes. Bueno, el comienzo musical de nuestro programa de hoy, vacunarse contra los antivacunas, es el título de la editorial del diario Jornada de México, un diario muy conocido, de mucha circulación, por lo menos en la época de papel. Alguna vez escribía yo para ese diario, era corresponsal de algo de espectáculo, de música latinoamericana, en realidad para una revista de México y algunas cosas eventuales para el Jornada de México. Tengo grandes amigos ahí en el Distrito Federal. Fue el 31 de marzo del 2019 cuando se publicó esta editorial, digo, ni pintaba la pandemia, vacunarse contra los antivacunas, en realidad cuando hubo toda esta movida interesada casi que tiene que ver con los laboratorios originalmente, a la que se le suman los estúpidos por cuestiones religiosas y por cuestiones antisistemáticas, ¿no? Que se prenden en esto de la vacuna, que en realidad es un atentado casi contra la salud pública, ¿no? Porque si fueran ellos los que se mueren, no hay problema. El problema es que, desgraciadamente, son posibilidades de contagio. Digo, nos vacunamos todos y de esa forma sirve, o la mayor cantidad. Si no, no sirve. Pero bueno, de esto habla esta editorial, vacunarse contra los antivacunas, enmarcado. Eso era el jamón del medio, el jamón del diome de este sándwich cordobés, como nos gusta a nosotros, con un rosarino hoy, el talentoso Fito Páez, y dos épocas, dos temas de dos épocas bien marcadas. Primero, Circo Beat, para hablar de todo este circo justamente, y la emblemática Ciudad de Pobres Corazones, la emblemática y oscura canción de Fito Páez, Ciudad de Pobres Corazones. Bueno, este era el comienzo editorial de nuestro programa de hoy. Completamos el equipo. Macarena Jerez Guerrero, hoy ausente también en la recreación de personajes ficcionales. La producción es responsabilidad de Guadalupe Zapata. Producción y redes de Vanessa Ríos. El control y puesta en el aire de Darío Genovese. No nos olvidemos de nuestra mascota Uni, la mascota de la Charo. Claro, que nos da suerte, por eso este programa anda tan bien en la expedición. Yo como le gusta decir a la gente que mide bien. Nosotros sí. A nosotros no nos escucha nadie, nos escuchan los amigos, pero bueno, aquí estamos para hacer esta revista, como decimos, sesgada, subjetiva, pero en algunos aspectos divertida para tratar los temas de la realidad, a veces la triste realidad. Nos llamamos Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Vamos a estar hasta la hora 23. Esto que vamos a escuchar ahora, alguna vez tuve que hacer una encuesta, trabajaba en una consultora, Delfos, ¿no? La consultora de Luis Dalaglio, que hace poco tiempo estuvo consultado, y encuestaba, y me tocó hacer una gira por todo el país, desde Córdoba hacia La Quiaca, incluso hasta Bolivia, cruzamos para el Ministerio de Acción Social de la Nación en aquel tiempo, en la época del Capicúa impresentable, me tocó el izquierdo, y viajamos, y teníamos un solo cassette en el auto, era un R9 que habíamos alquilado para hacer una gira, 5 encuestadores, pero todo el norte argentino, todas las provincias, con 3 o 4 ciudades en cada provincia. Y el único disco que teníamos era esta banda que vamos a escuchar ahora. Se trata de Coming Men, pero que es un bandón. Uh-huh. Y este clásico, Mustang Sally. Mustang Sally. Guess you better slow than Mustang down. Mustang Sally, my baby. Guess you better slow than Mustang down. You've been running all over town. Oh, I guess you gotta put your flat feet. Commitments es una película del año 91, dirigida por Alan Parker, película muy, muy galardonada. Bueno, el argumento: en un barrio de Irlanda, de Dublín del Norte, unos jóvenes adolescentes sueñan con fundar su propia banda de música soul, siguiendo estilos clásicos, entre otros, los clásicos referentes mundiales del soul. Cuando sus amigos, primero integrantes de la banda, le preguntan el por qué, miren qué lindo esto, de querer formar una banda de música negra, él contesta: los irlandeses son los negros de Europa, los dublinenses son los negros de Irlanda, los de Dublín del Norte son los negros de Dublín. Así que, bueno, doble mérito, ¿no? Querer hacer música negra para esto, así con esta esencia, como suena esta banda que presentábamos, The Commitments, y uno de sus clásicos, Mustang Sally. Usted puede comunicarse a esta línea telefónica de WhatsApp, llamada, mensaje, etcétera, 3517-588-208, y estas son las posibilidades de comunicarnos a través de nuestras redes en internet, Maribel Oviedo. Sí, por Facebook nos pueden encontrar como Radio Nuestra, que estás en el cielo, todo junto. Muy bien. La fanpage. Y en Instagram y Twitter, Radio Nuestra UTN. Hasta la hora 23 somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y ya que está hablando usted ahí como encargada del deporte, cuéntenos, anticípenos qué vamos a tener a lo largo del programa en esa materia. Bueno, vamos a estar hablando si jugó la selección argentina el pasado jueves. Muy polémico el partido, ¿no? Sí, polémico. Estuvo de todo. Uh-huh. Sí. Vamos a tener la palabra de uno de los últimos refuerzos de Talleres, Francis McAllister. Sí. Vamos a estar charlando sobre, bueno, todos los resultados, ¿no?, de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La tercera fecha, ¿no? Sí, la próxima fecha se va a jugar mañana, sí, martes. Bueno, hablando de lo polémico, ¿no?, del partido de Argentina, voy a estar hablando sobre la lesión de Palacios. ¡Uy, qué fea! Muy fea. Sí, muy fea. Vamos a estar hablando de lo que... diagnóstico, ¿no?, que tuvo. Sí, que gran preocupación causó, porque no podía pisar, ¿no? Lo llevaron. Y aparte lo mala leche, ¿no? Una forma de decir, de Ángel Romero, que también le pasó acá jugando, porque está en un equipo acá de argentino, San Lorenzo, que le hizo lo mismo a un propio jugador. Uh-huh. Me imagino, o sea, que tienen que tomar cartas en el asunto. AFA, ¿no?, para no permitir, porque así como que va a seguir haciendo lo mismo, esos males a los jugadores propios y no. Y deplorable la actuación del árbitro brasileño. Deplorable. Sí. Bueno. Y vamos a estar por último hablando de José Mauri, un ex jugador de Talleres que tiene que pagar una multa por hacer una fiesta clandestina, y bueno, vamos a hablar sobre esa multa y lo que tiene que pagar, además de dinero. Es una fiesta cobrando entrada, lucrando con eso. No, una fiesta de amigos. No, sí, una fiesta, pero una fiesta grande, digamos. Y tiene que pagar, sí, una multa y bueno, y otras cosas ahí que vamos a comentar. En el ámbito de la información de actualidad, siempre desandándola, Federico Magni. Bueno, vamos a hablar acerca de la situación provincial y nacional de la pandemia del coronavirus y las novedades con respecto a las vacunas. Bueno, algo ya hemos hablado con la apertura, pero bueno, hay mucha información, sobre todo en la provincia de Córdoba. Después vamos a hablar a nivel nacional algunas medidas del gobierno y el proyecto del aporte extraordinario a las grandes fortunas, que se trataría en la jornada de mañana en el Congreso, se empezaría a tratar, y bueno, y ya dio bastante tela para cortar en estos días desde el anuncio. Sí. Algo de los festivales, teniendo en cuenta la proximidad de la nueva temporada de verano, y bueno, y también un poco de la mirada internacional. Hay mucha información en este arranque de semana. Bueno, parte de la información que vamos a tener del ámbito del espectáculo, de la cultura, es la presentación en estos días. Concretamente va a ser mañana martes a las 7 de la tarde vía Zoom. La gente que estuvo invitada a nuestro programa de Cultura en Acción Córdoba hace un nuevo llamado, invita a participar, ya saben, a través de sus redes sociales. En este caso va a ser la presentación de Susana Nieri, que es directora de una trilogía de documentales que son El Toro por las Astas, del 2006, Ella se lo buscó, 2013, y Gotas de Lluvia, del 2019, que conforman un corpus audiovisual desde el que analiza y visibiliza los elementos que estructuran los distintos tipos de violencias sobre las mujeres. Bueno, ya saben, ahí está la posibilidad de, solamente deben inscribirse con la suficiente antelación. La charla es mañana a las 7 de la tarde. Bueno, y se trata de poner en actividad, en el contexto del activismo contra la violencia de género, la campaña internacional anual que empieza el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, otra de las actividades de estos compañeros tan activos de Cultura en Acción Córdoba. Hecha la convocatoria, un buen momento musical en nuestro clásico bloque de libros, libros para ver, libros para oír. Los libros los hacen libres, como dice tan exquisitamente nuestro querido colega Daniel Quinteros. Hoy, el libro de los abrazos de Eduardo Galeano, más algún buen momento musical programado por nuestra productora Vanessa Ríos. Libros para oír, libros para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. En esta ocasión vamos a estar leyendo un fragmento del libro de un autor que siempre está más que recomendado. Hoy vamos a recorrer las páginas del libro de los abrazos del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Libro publicado por la editorial Siglo XXI en el año 1989 y que contiene 191 relatos breves sobre política, religión, cultura y sociedad. Los relatos que componen al libro no poseen un hilo conductor que los relacione, pero son producto de una misma actividad, la memoria. Cada texto evoca diferentes vivencias del autor, recuperando así una vasta cantidad de experiencias. De esta manera, Galeano crea el presente recordando el pasado. Ahora leamos uno de estos. La televisión. Era una piojera de los suburbios, lo más barato que había en Santa Fe y en toda la República Argentina. Un destartalado galpón que se caía a pedazos. Pero Fernando Birri no se perdía ninguna de las películas o ceremonias que se celebraban en la oscuridad de aquel grandioso templo de su infancia. En ese cine, el cine Doré, Fernando vio una vez unos episodios sobre los misterios del antiguo Egipto. Había un faraón sentado en su trono ante un estanque. Parecía dormido el faraón, pero con un dedo se enroscaba la barba. En eso, abría los ojos y hacía una señal. Entonces el mago del reino pronunciaba un conjuro y las aguas del estanque se alborotaban y se incendiaban. Cuando se apagaban las llamas y se serenaban las aguas, el faraón se inclinaba ante el estanque. Allí, en las aguas transparentes, él veía todo lo que en ese momento estaba ocurriendo en Egipto y en el mundo. Medio siglo después, evocando al faraón de su infancia, Fernando tuvo una certeza. Aquel estanque mágico, donde se veía todo lo que pasaba lejos, era un televisor. Mm-hmm. traición. Otro día como ayer, sentado frente a la televisión. Mutación es mi estado natural, peligroso para el que se quiera colgar. Y mentí sobre todo lo que hay, ya no supe lo que iba a pasar. Hoy llevé mi cabeza a volar y pedí que de allá no me baje más. Más, más, más que hoy, más que ayer, más que dos, más que vos. Y vos, ¿quién sos para venir a hablar de comprensión? Si me escupiste la jeta más de una vez, de vez en cuando te acordaste de mi ser. Y es que hoy estoy y hoy me voy, hoy me quedo, qué sé yo. Si al final existir es morir al revés. Otra vez le hice caso al corazón y la razón no la ve ni por decreto de Dios. Y hay más de lo que vos sabés, hay más de lo que imaginás, y hay más de lo que vos crees, hay más de lo que podés. Que me voy para el otro lado y que me sale el salado que tengo dentro de mí. No me da la cabeza que ya no tengo paciencia de escuchar tus incoherencias. Yo me quiero ir de aquí, juro arrodillado, porque acá me parto un lazo que se irte acaracando no te da para beber. Elegí tu camino que no se cruce con el mío, que no me robes el delirio, casi yo estoy muy feliz. Y además de lo que vos sabés, hay más de lo que imaginás. Buen momento musical, como le contamos, el de Eduardo Galeano, siempre pertinente, siempre oportuno, en este caso con el libro de los abrazos y la música que escuchábamos. Estamos hablando de la banda uruguaya 11 Tiros, una maravilla, ¿eh?, que nos preparó ahí nuestra compañera Vanessa Ríos para completar este texto que habla sobre la televisión. En Córdoba se superaron los 100.000 casos de coronavirus. Sí, era algo que se preveía que pasara, teniendo en cuenta los números, la cifra, aporte de casos confirmados. Pero no tanto. Pero hay quienes sostienen que el subregistro se incrementó aún más en estas últimas semanas. Ajá. Antes siempre se barajaba la cifra de que era dos o tres veces más el número de casos. En estos momentos denuncian, entre comillas, de alguna manera, o tratan de evidenciar que el subregistro habría ascendido a unas seis o siete veces más. Ajá. Lo cual, bueno, complejizaría aún más, claro, la situación, ¿no? Lo que llama la atención es que el número de fallecimientos, lamentablemente, en la provincia continúan sosteniéndose. No disminuye. Claro, no disminuyen, y bueno, y ese es uno de los parámetros sobre los cuales algunos especialistas también hacen una referencia, que es al que hay que atender, ¿no? Uh-huh. El índice de letalidad sigue siendo alto, si bien en el reporte que dio el Ministerio de Salud a cargo de Diego Cardoso el jueves pasado, haciendo una referencia a que la tasa de duplicación de casos es casi de 60 días, que hay un elevado porcentaje de personas recuperadas. Llama mucho la atención que casi el 70% de los casos en la provincia de Córdoba se corresponden entre el grupo etario de los 20 y los 80 los 80 años. Por eso es que ya la instalación en la agenda del tema vacunas del gobierno provincial anunciaron de que es la idea del gobierno provincial vacunar a todos los mayores de 18 años de cuando se cuente con la vacuna, ¿no? Porque el gobierno nacional aportaría los recursos para las personas, los factores de las personas que son grupo de riesgo, y la provincia adquiriría más vacunas para hacerle frente, sobre todo a este grupo etario, quienes los más afectados y que transmiten el virus, porque bueno, son las personas que trabajan, son las personas que tienen a lo mejor una vida recreativa un poco más activa, actividades deportivas y demás, y eso obviamente es negativo porque bueno, seguimos teniendo un registro elevado del número de casos positivos que se testean a nivel provincial, ¿no? Sí, la idea original del gobierno nacional para cada provincia es, como vos bien decías, prioritariamente los grupos de riesgo con enfermedades de base, que tienen que ver con la edad, con la obesidad, con diabetes, con hipertensión, etcétera, pero también los miembros de la comunidad que están al frente, ¿no? De los médicos, el equipo de salud, exactamente, y hospitalarios, todos. No solamente lo que tiene que ver con lo medicinal directamente, sino lo que están en la primera línea de batalla. Pero bueno, la verdad que ha sido, entendemos, una buena decisión del gobierno provincial esto de ampliarlo al grupo, ¿no? Con beneficios para más gente, y por lo tanto una muy buena actitud del gobierno provincial. Bueno, sí, no deja de ser una lectura un poco más puntillosa, claro. algo político, ¿no? Totalmente. De tener una mejor imagen, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, hablando de estas cuestiones de salud, va a estar hoy con nosotros invitada Nancy Tortone, esta cantante de nuestro medio de tantos años, querida cantante de folclore. Habíamos anunciado nosotros la presencia de Horacio Sosa, nosotros estuvimos en las conversaciones previas a hacer la nota en la semana, y desgraciadamente, y esto lo comentamos porque él lo publicó en sus redes en las últimas horas del fin de semana, falleció su mamá. Estaba de repente la internaron mientras estábamos gestando la nota para hacerla durante la semana. Tuvo una complicación de salud su mamá, y bueno, la tuvieron que internar, y con muy buena predisposición Horacio Sosa decía, bueno, ya vemos, en algún momentito la hacemos cuando venga del hospital. Y nos pareció, no, Horacio, quédate tranquilo, mirá, está tan responsable, ¿no?, con la humildad de los grandes, ¿eh? Él quería hacer la nota que había comprometido, porque ya la habíamos anunciado, porque nos había escuchado, el programa con María Teresa Andrueto, que nos visitó el programa pasado. Bueno, una responsabilidad que tienen este tipo de personas como Horacio Sosa. Desgraciadamente falleció su mamá, por supuesto vamos a dejar para más adelante la posibilidad de charlar con uno de los grandes íconos, por qué no decir un ícono de la música popular de Córdoba. Así que muchas gracias, Horacio Sosa, no lo íbamos a contar a esto, pero como él lo publicó en sus redes sociales, ya sabe todo el mundo, así que por esa razón no está hoy Horacio Sosa. Adelantamos la agenda, ya teníamos previsto para la semana que viene la realización de la nota con Nancy Tortone, que va a estar hoy como invitada central para conocer esta querida cantante de nuestro medio, integrante de grupos vocales memorables y de escenarios durante, no sé, no quiero decir porque si no, viste cómo son las mujeres con la edad, pero de muchos años en Córdoba. Así que vamos a estar acercándonos al buen folclore, a los huancahuá, nada más ni nada menos, de pie, señores gustadores del folclore. Vamos a tener los huancahuá, Atahualpa Yupanqui, bueno, entre otras cosas, en esta nota central, dentro de un ratito con Nancy Tortone. La información del deporte, Maribel Oviedo. Sí, y que bueno, antes de hablar de la selección argentina, el pasado sábado a la madrugada, jugaron los Pumas con los Old Black, que fue un triunfo histórico porque fue la primera vez que le ganaban los Pumas. La primera vez. sí, a los hombres negros, traducido sí. en español. Sí. Así que le ganaron en, bueno, se jugó allá en Sydney, Australia, uh-huh. y le ganaron 25-15. Los 25 tanto de los Pumas lo hizo a todos, Nicolás Sánchez, quien sí. fue la figura además, y Pablo Matera, que está todo publicado ahí en las redes de la radio. Siempre dijo, la publicona publicando todo. Dijo algo muy lindo de que, bueno, con todo esto lo que estamos pasando en Argentina, sí. el triunfo fue, bueno, dirigido a todos nosotros por la situación sí. que estamos pasando por el COVID. Así que los invito para que ingresen ahí a la, al Instagram, Facebook de la radio y lo lean, que es muy lindo lo que... Bueno, con público me pareció ver, ¿no? Con público en las sí. tribunas, como si nada pasara. Como si nada, sí, sí, eso también llamó la atención de todos, pero bueno, se ve que en Australia no hay... Sí, se ve que el bicho en Australia... Sí, sí. No, no. Bueno. Bueno, y ahora, sí. No, no, no, adelante, perdón. Bueno, y ahora volviendo a la selección argentina, que jugó el pasado jueves, empató 1-1 con Paraguay. Y el equipo paraguayo, bueno, fue el que abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo con penal de Ángel Romero. Y ahí nomás en el primer tiempo, a los 40, llegó el gol de Nico González. Y también fue, también como hablábamos al principio, un partido raro, como medio tuvo de todo, ¿no? Le anularon un gol a Messi. Sí. Quien, bueno, se fijaron en el VAR y hubo una jugada anterior. Que ¿pero era del partido gol. Anterior, más o menos? Sí, más tenía o menos, o sea, años, pasaron claro. muchos minutos. Claro, jugaba en Newell's Old Boys. Claro. Sí. Claro. Así que bueno, ya, sí, sí, fue muy polémico eso porque, sí. o sea, pasaron varios minutos. Y, claro. Y después dijimos, bueno, ¿cómo no vieron el VAR cuando Ángel Romero le metió este rodillazo claro. a... Claro. a Palacio, que lo sacó de la cancha, ¿no? O sea, sí, sí. no fue justo, digamos. Uh-huh. No. Así que bueno, la selección empató 1-1, Argentina con Paraguay, y mañana juega ante Perú de el Perú de Gareca uh-huh. a las 21:30. Siempre peligroso el Perú de Gareca, siempre, sí. siempre, uh-huh. siempre respetable con este gran DT, con este gran tipo que es Gareca y tan querido por los hinchas de Taller y por los cordobeses, ¿no? Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. Agenda streaming, la agenda que nos interesa o de los grupos, de la gente que más o menos son del palo, como decimos siempre, el próximo viernes, el viernes 20, Las Pastillas del Abuelo presentan su nuevo álbum, un álbum 2020 se llama, se rompieron el mate, me ponen el nombre, a las 10 de la noche, entradas por livepass.com.ar. Qué manera de haber lugares donde sacar entradas, está LivePass, sí. está Passline, Argentina Home Live, bueno, pero ténganlo en cuenta, es por LivePass, Las Pastillas del Abuelo, el mismo viernes, a la misma hora, otro palo, Alejandro Lerner, también en otro streaming, también por LivePass Play, ah no, este, el otro era LivePass, este es LivePass Play. Qué lío, digo. Claro, claro. Me imagino que no será lo mismo, porque... Claro, no van quería a... ver a Lerner y terminaste viendo Las Pastillas del Abuelo. Claro. Claro. Bueno, y el sábado, al día siguiente, el próximo sábado, La Mancha de Rolando, también a las 21 horas, entrada en Argentina Show Live, otro. Y el sábado 21, también, pero a las 22 horas, estaban perdidos los tipos, ¿eh? Los Espíritus, a las 22 horas, mira. Con entrada en passline.com. Habían tenido también una situación ahí de denuncia, una serie de cosas que no sé en qué quedaron, si no me equivoco. De... Sí, creo que lo terminaron desvinculando al músico que había tenido ese ajá, problema, por eso reapareció. Una denuncia así de violencia, sí, de género. La verdad que una muy buena banda, pero cuestionada en su momento por varias agrupaciones que los acusaron de, uh-huh. De tener su... al aprovechar su...

entramos en la segunda hora de nuestro programa, hasta la hora 23. Estamos en la 94.3 de la banda de frecuencia modulada y al mundo entero a través de www.frc.utn.edu.ar/radio con el poderoso streaming que propone la Universidad Tecnológica Facultad Regional Córdoba a través del aire en la banda de frecuencia modulada en el 94.3 exactamente, o a través del streaming mencionado Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, una revista de actualidad que proponemos los lunes entre las 20 y 23 horas aquí en esta querida casa. Qué bloque este, ¿no? ¿Cómo lo pide la gente? Les dije que me para la gente de San Vicente, sí. El otro día andaba por San Jerónimo y me dicen, che, loco, qué lindo ese bloque, canciones que se cantan sol. Y barbijo, ¿no? con la energía de los paralamas haciendo... Claro, claro. Le voy a contar una infidencia. Yo me la conquisté a mi suegra, que usted sabe que es brasileña, en Río de Janeiro, sí, cantándole en vivo, Inundados en castellano. Y claro, fue el debut, ¿no? Ahí me pelé la viola y como buen caradura, claro, el gordito peló ahí dijo, mirá qué bien, sabio paralama en español. Y ella no sabe que acá fue un hit en español también. Pero, sí. Y bueno, y me hice el picante y porque tiene su alma rockera, mi suegra, que tiene mi edad, ¿no? Mi suegra tiene mi edad. Después de tocar Inundados, me dijo, pero cántate algo de algún grupo argentino. Entonces yo pelé así, lo primero que se me ocurrió fue Intoxicados. Toqué Fuego, del Piti Álvarez. Ajá. Y se emocionó mi suegra, me dijo, qué hermosa esa canción, porque no tiene esa cosa, ¿no? De melancólica, sí. Fuego. Bueno, a propósito de los paralamas, me trae mucho recuerdo. Mi viejo, fanático de la música de los paralamas, del rock de 80-90, tenía el cassette en el cual estaba el tema Coche Viejo. Y bueno, a mí me gustaba mucho. Qué lindo. Pero me quedo con una frase que define perfectamente a lo que son los paralamas y a lo que fueron también en una época para nuestra música, ¿no? La mejor banda brasileña de rock argentino. Totalmente. Esa es la mejor definición de los paralamas, ¿no? Totalmente. Además, este tema, Inundados, es un fuerte cuestionamiento, ¿no? A la pobreza de Río de Janeiro, de la favela, ¿no? Porque parece que fueron un temita pro, y no, es anti, o sea. Bueno, el arte de vivir Dos Margaritas, lo mismo. Y Dos Margaritas, claro. Sí, el arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué, ¿no? Eso es muy muy fuerte. Hablando del Cristo, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, es fuerte, es una crítica muy fuerte al Río de Janeiro, ese que convive permanentemente entre lo más glamoroso del mundo y la favela, que es tan único, ¿no? Que la hace esta ciudad maravillosa. Yo les he contado, si hay un lugar donde he llorado, pero llorado así desconsoladamente, que todo el mundo me miraba diciendo, ¿qué le pasó? No puede ser. Fue cuando pisé por primera vez Río de Janeiro y caminaba en las calles de Río de Janeiro. Es realmente una ciudad maravillosa. Y yo no soy choluno, no me gusta viajar, odio viajar, soy fóbico, los viajes, los aviones, todo, no quiero salir, soy un pueblerino total, pero Río de Janeiro me voló la cabeza por esa, qué sé yo, mi cuñada me decía, ese departamento es el de Michael Jackson, ¿no? Ahí en Leblon, viste, en plenas playas de lo más glamoroso. Ese edificio es de Mick Jagger. Claro, es como el Miami de... Claro. Claro, y ahí tiene un aeropuerto y el Guaso baja, viene el barco hasta acá, viste, voy a decir, y va en el helicóptero desde el buque que tiene y para en este edificio, y atrás ve una favela, viste, con 200 millones de gente en la pobreza extrema, ¿no? Es un equilibrio así tan delgado entre, parece que va a explotar Río de Janeiro, así con... ¿no? Entre lo glamoroso, lo bello, lo lindo, lo alegre y lo pobre, y la pobreza extrema, ¿no? del Río de Janeiro. Pero, bueno, una ciudad maravillosa. Y que tiene y que tiene parte de la historia de la música nuestra, bueno, porque más allá de, claro, de los Paralamas, que en Argentina una respuesta favorable, que bueno, han grabado canciones, qué sé yo, de Fito Páez, de... Totalmente. Hasta de otros artistas nacionales, pero digo, discos en español, reversionados, sí, sí, sabiendo de que acá eran, sí, bien, sí, recibidos. Y después, bueno, Charly García, Lebón y Moro y Aznar haciendo Serú Girán ahí en, claro, en una reunión en Brasil. En Búzios, nació en Búzios. Claro, después, bueno, Fito Páez, cuando del disco Ciudad de Pobres Corazones, claro, lo atraviesa ahí prácticamente en Brasil, cuando, sí, se entera, sí, de que habían matado a su tía y a su abuela. Totalmente. Digo, muy, muy cercana a la historia de Brasil. Totalmente. Con Charly, con su pareja Coca-Cola, quien le dedica múltiples, claro, canciones, discos y, claro, demás. Es como, sí, un país hermano en todos los sentidos, culturalmente, ¿no? Imagínense Lebón y Charly sentados en la playa de, en una playa brasileña, haciendo Eitileda. Claro. ¿No? Imagínense ese cuadro, uno piensa que es tan, tan urbano, tan mundano, y nació en Búzios, ¿no? Mirando el mar, los dos, ¿viste? No, es como decir, bueno, el vínculo. Bueno, yo conocí a mi mujer brasileña, a mi pareja, mi gran querida compañera, por Fito Páez, porque ella era fanática de Fito, claro, Páez, por los Paralamas, justamente. Y ella, cuando la conocí en Brasil, alguna vez en Brasilia, en el consulado de argentino, ella me dijo: ah, sos argentino, sí, ¿te gusta Fito Páez? Me dijo en un español así, portuñol, y dije, sí, no me diga que conoce Fito Páez, viste, una persona brasileña allá en Brasilia, ¿viste? Bueno, sí, la verdad es que el vínculo con la música es, bueno, los brasileños son, Mercedes, música con patas, ¿viste? Ellos, y son... Mercedes Sosa, hasta la propia Mercedes Sosa. Sí, claro, el amor de Mercedes por, sí, por Brasil, por Caetano, amaba, claro, amaba Caetano, amaba Chico Buarque, la negra querida. Bueno, claro, che, que hablan, que estamos hasta la hora 23, esto se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. ¿Algo de información de actualidad, Fede, querido? Bueno, seguimos esto en el contexto de la música y demás, porque bueno, viene una temporada turística en Córdoba, que si bien el gobierno nacional anunció que iba a ser desde el 1 de diciembre, se espera que en Córdoba, con los a nivel nacional anunciaron que va a ser desde el 1 de enero, en Córdoba se espera que con los primeros días de diciembre ya empiecen a movilizarse dentro de la provincia el turismo local. Y con respecto a los festivales, porque se conoció que Cosquín va a realizar el festival de manera presencial, hay que ver las condiciones, los protocolos y demás, también se va a hacer el Cosquín Folclore y Cuarteto, no así el Cosquín Rock, por lo menos para los días de febrero, donde es clásicamente el día elegido por José Palazzo para realizarlo. Sí. Tal vez haya alguna novedad, ya sea en el marco de la virtualidad, como se hizo en este 2020, o esperará un tiempo para hacerlo de manera presencial. Y Jesús María todavía no está definido, dicen que lo ven imposible sin ya la presencia de la vacuna. Sí, así que bueno, habrá que esperar. Bueno, información del deporte, Maribel Oviedo. La semana pasada tuvimos la palabra de Francis McAllister, uno de los últimos refuerzos de Talleres, y se le preguntó, bueno, qué sensación tiene, ¿no? Desde que llegó a Talleres, más el debut que tuvo ante Lanús, y esto nos dijo. Primero que hace poco tiempo que estoy, y segundo que fue todo muy, muy rápido, ¿no? Fue, el pase realmente se hizo de un día para el otro. Un día estaba entrenando en el Bajo Flores con Argentinos Juniors en Buenos Aires, y al otro día ya me encontraba en el Kempes haciendo fútbol con mi nuevo compañero, así que tuvo que ser una adaptación bastante rápida. Por suerte, la verdad que Talleres tiene un grupo humano espectacular en cuanto a jugadores, en cuanto a cuerpo técnico, en cuanto a auxiliares, realmente fueron todos muy... muy serviciales para conmigo, y fue una muy linda bienvenida, y se me hizo todo mucho más simple de lo que podría haber sido. Así que estoy muy contento de estar acá, y bueno, de ya haber debutado con la camiseta de Talleres, y bueno, obviamente de a poquito metiéndome cada vez más en el grupo. Bueno, era una de las figuritas difíciles, siempre la tenemos en la agenda, y hoy nos damos el gusto de recibirla, de saludarla a esta querida cantante de nuestro medio, Nancy Tortone. ¿Cómo estás, Nancy? Tanto tiempo. Hola, Quique, es cierto, tanto tiempo. Bueno, tanto yo estoy tiempo. feliz sí. de que me hayas llamado, porque hablar con los amigos me encanta. Pero claro, siempre, ¿no? Hablo un montón, siempre. Sí, vos sí, me tenés sí. que parar. Vos sí. cuando querés entrar en la conversación mía, tenés que entrar como una grieta, digamos. La típica hablona. Claro, son la, claro. Bueno, Nancy, querida, tantos años en el medio, cantando, todos los escenarios que has pisado. ¿Cuántos años son? ¿Cuándo empezaste? Bueno, siempre el otro día me dijiste, empecé cantando de la panza de mi mamá cuando nos reencontramos. Claro, en realidad yo no la busqué a la música, digamos, porque yo ya la tenía, como dije los otros días en un reportaje que me hicieron en una linda revista. Yo fui bendecida, uh-huh. Quique, porque mi papá era el cantor de la orquesta de las dos orquestas del pueblo. Mamá cantaba maravillosamente bien. ¿Qué pueblo, perdón? De Coronel Moldes. Coronel Moldes. Del pueblo de Agustín Tosco. Mira vos. Y vos sabés que después yo empecé con el coro de la iglesia, sí. empecé a estudiar piano, me recibí de profesora de piano en mi pueblo, mis padres no me podían comprar el piano, así que yo seguía tocando en la casa de los amigos hasta que después ya no toqué. Claro. Y seguí tocando en la iglesia, seguí cantando. Ajá. Y después ya me vine a Córdoba, y te resumo un montón, después que me vine a Córdoba, yo quería cantar, y acá no conocía absolutamente a nadie, pero a nadie, yo vine sola. ¿Te viniste a cantar, a probar suerte, o viniste por otra cosa? Yo quería uh-huh. estudiar, pero mis padres no me podían bancar. Claro. Entonces yo junté un poco de dinero, porque yo estando en Moldes me iba los sábados a la mañana a Río Cuarto, y hacía media mañana de la cultura británica, y ajá. media mañana tiene tradición. Ah, me recibí de profesora de inglés, sí. Uh-huh. Yo hice traducción acá en la facultad. Ah, traductora. Pero yo primero, allá hice, en Río Cuarto, rendía libre en la cultura británica, y me recibí de profesora de folclore en tierra y tradición. Ajá. Entonces, en mi pueblo daba clases de folclore, sí. Era maestra en la escuela, estuve dos o tres años nomás. Ajá. Y juntaba platito para venirme, y me vine con un poquito de dinero para empezar a trabajar en algún lado. Claro. Y bueno, tuve trabajitos pequeños primero, siempre con el inglés, había terminado la cultura británica acá, uh-huh. y un buen día, volviendo a la música, yo no conocía a nadie, y yo sabía que había dos coros en la provincia que pagaban unos pesitos, eran realmente unos pocos pesos, sí. pero yo quería cantar. Y entonces un día veo un cartel en Genaro Pérez, que se formaba el coro municipal bajo la dirección de César Ferreira. Yo ni idea quién era Ferreira. Mira vos. Me hizo una prueba, me dijo, usted no pasa la segunda rueda, queda. Y cuando yo conozco después el coro de cámara, me quería morir de amor. Sí. Y soñaba, digo yo, cuando pudiera. Bueno, la historia es que a los 3 o 4 meses, César Ferreira me dice, tengo una vacante en el coro de cámara, así que vaya a rendir. No, no, le digo, César, no, yo no me siento en condiciones de estar en ese coro. Ajá. Y me ya la anoté, así que vaya y rinda. ¡No! Y entré por concurso, sí. y ahí empezó, digamos, la otra historia con la música, ¿viste? Primero fue lo más maravilloso que me sucedió, estar bajo las manos de Ferreira 30 años. Claro. De Ferreira, un ser único. Claro. Y después que allí comencé, conocí a Maldino, a Gustavo Maldino, a Silvia Layana, a un grupito de gente con el que Maldino formó Americanto, ¿te acordás de Americanto? Sí, claro que sí. Claro, con el Lito Nazar, con Lito Alicia Nazar. Dutruel, bueno, claro. Adriano Aitana. Sí. Bueno, entonces estuvimos en ese octeto, sí. pero yo quería cantar folclore, porque yo en realidad, a mí el folclore me gustó siempre, pero ajá. no cantaba muy poco folclore, uh-huh. o por ejemplo con Adrián, él tocaba un poco la guitarra, y en algún asado, en alguna reunión, sí, pero cantaba Carpenters, y cantaba Beatles, y también cantaba el Cuchi, ¿viste? Claro. Pero una cosa así. Y con Americanto, bueno, estuve un tiempo, después no era realmente lo que yo quería con respecto a folclore, yo tenía la cara chiquita también, y me habla Iván Barrio Nuevo para Antares. Ajá. Y te digo la verdad que para mí la etapa de Antares fue fue muy larga, con Antares viajamos dos veces a España, grabamos en la televisión española, cantamos en París, en la Casa de América Latina. ¿Cuántos eran Antares? ¿Cómo te acordás de la formación esa? La formación en la que estaba yo era única mujer, primera voz, y cinco varones. Única mujer. El anterior sí, había tenido dos mujeres, era otra formación. Sí. Y bueno, con Iván aprendí muchísimo, muchísimo de folclore, mucho. Ahora, era una época, ¿no? Sí. Que en el país en general, los coros o las agrupaciones corales o el mundo de los coros proveía grupos vocales varios, ¿no? Toda la escena nacional, claro. Sí, las voces blancas, acá en Córdoba, Grupo Azul, Quetral, Quintarmonía, éramos un montón Córdoba. Y a todos nos iba muy bien. Uh-huh. Y bueno, y a partir de después, cuando iban en un momento dado, cuando César Ferreira se jubiló, él quedó con el coro municipal y ese lapso dejó Antares, ¿viste? Porque era, bueno, se encontraba con un mundo también con mucho compromiso. Sí. Y entonces yo empecé a, me dice Oscar Aguilera, que en ese momento también había estado en Antares. Ajá. Me dice, ¿no crees que hagamos algo solo? Bueno, le digo, bueno. Sí. Y ahí empezó, y al poquito tiempo hicimos lo de Yupanqui. Sí, que, mirá, tardamos, Quique, 6 o 7 meses, leímos todos los libros de Yupanqui, escuchamos, porque un amigo de Oscar tenía todo el material, habremos escuchado unas 200 canciones, qué sé yo. Sí. Y yo me arrugaba, la verdad, para hacer Yupanqui, porque yo no me sentía, digamos, yo no tengo voz criolla, ni, pero bueno, realmente me fascinó la obra de Yupanqui, y lo hicimos, y mirá que fuimos los primeros en hacer un homenaje integral a Yupanqui. Mirá vos, mirá Intercalamos las coplas del Payador Perseguido, que las decía Marcos Ayala, Oscar hizo el guitarrista, y cuando lo hicimos, al cabo de 2 años, también arregló para la viola del chico se me fue el nombre, y el piano de Gustavo Báez. Y la etapa y cuando hicieron, presentaron Yupanqui con Diego Santos, puede ser, ¿no? No, eso fue después. Resulta que después, al cabo de un tiempo, yo después trabajé con el Pancho Barroso un tiempo largo. Ah, fue antes del Pancho, claro. Lo del Pancho. Claro. Y yo toqué con el Pancho, habremos estado por lo menos 8 o 9 años fáciles, porque además él acompañaba a Clelia Turturro en la poesía. Mirá, entonces hacíamos espectáculos así completos, con poesía y demás. Y Pancho me acompañó a mí sola mucho tiempo. Pero qué época de hoy. Todos las laburaban todos grupos, ¿no? ¿Qué a propósito, Quique, te hago un paréntesis acá. Sí. Mañana van a ser 3 años, mañana que se murió el Pancho. Ah, mira. Y yo lo extraño como el primer día, la verdad. Claro. Después de tocar con gente maravillosa de acá, Carlos Mosetti, Mario Tosini, el Chato Díaz. Hasta que quedé en banda, digamos, porque viste que. Y entonces, cuando estábamos por hacer otro espectáculo con Clelia, yo no tenía idea de quién era Diego Santos. Sí. Y cuando lo vi, claro, era un alumno de Pancho, un muchacho relativamente joven, no sabes cómo toca Diego Santos. Ajá. Y entonces me propuse, con lo de Clelia al final no quedamos en nada, porque él se tenía que aprender las poesías, es un muchacho que trabaja, vive en Río Ceballos, era toda una historieta, ¿viste? Claro, claro. Hasta que un día yo lo veía tocar también hace 2 años, pero y le digo, Diego, ¿no querés que mientras, si sale lo otro, hagamos algo de Yupanqui? Y encantado, en 4 meses se aprendió pila de temas. Sí, me acuerdo. Thank you. ¿Sabes que no engraso los ejes? Me llaman abandonado. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Lamentablemente no pudimos seguir porque, mira, él ahora con lo de la pandemia, él no se puede mover desde Río Ceballos. Claro. Él trabaja allá en Río Ceballos, en lo suyo. Venía un santo, te digo, santo sí, sí. De apellido y un santo. Sí, sí. Venía a Córdoba en ómnibus, ensayaba claro, conmigo, sí. No me cobraba los ensayos. Sí, sí, fue una relación muy linda, uh-huh. Pero tuvimos que terminar porque dice Diego, no puedo seguir, Nancy, yo lo entiendo. Claro. Él tiene familia, claro. Imposible. ¿Viste? Sí, sí, así sí. Que bueno, y ahora tengo grabadas dos bases sí. Para... Yo soy muy amiga de Roberto Palmer, de Los Quilla. Ajá. Él vive en España sí, y sí. Nos hablamos a diario. Sí, sí, sí. Y entonces él quiere que le grabe dos temas, están las bases grabadas. Una la grabó Mario Tosini, otra Darío Guidoni, y resulta que Jorge Viñas quiere que le grabe otra vez la tonada del Angelito, que yo la tengo grabada, ya. Pero en vivo, me gustaría grabarla sí, sí. De nuevo. Sí, sí, pero, sí. Pero esa es más o menos mi reseña musical. Y si Dios quiere, se hará esa grabación y después veré si sigo haciendo algo. Por lo pronto me tienen loca de amor mis nietos, claro. Que son los dos más sí. Músicos que toda la familia junta. Ha andado en las redes dando vuelta, hay un bombisto, el nieto tuyo, tocando... Sí. Lo hemos visto en las redes. Sí. Contanos de eso. ¿Eso tiene una convocatoria? Mira, ¿de quién? Sí, vos sabés que el Peca Soriano, el Peca. Este maravilloso hombre, sí, claro. A través del Colegio de Médicos han sacado una cancioncita muy pequeña, muy cortita, pero muy sí. Contundente sí, sí. Con respecto al cuidado. Y ha convocado a muchos ya y ajá. Me convocó a mí para que cantara claro. Esa canción. Te he visto a vos y a Ariel Borda en las redes, nada más. Ah, el Ariel también, el Ariel, yo sí. A Ariel vi a la Mary Murúa, al Rally, al Nemo sí, sí. Connor, ¿te acordás de Inés? También Inés, está Inés. Pero claro, ¿qué es sí, la vida? Está. ¿Cantando? Sí, está. Ajá. Sí, cantando la cancioncita esta de los médicos. Mira vos. Y para los médicos. ¿Vive en el interior, dije, Inés? Vivía en la Cumbrecita, no ajá. Sé si está todavía allá. Claro. O en Villa General Belgrano, por ahí, por uh-huh. Ahí. Sí, sí. Y bueno, y vos sabés que entonces le digo al Peca, yo quisiera hacerla con mis nietos. Bueno, digo, dice hacela. Claro. Y cuando fui, bueno, a Lelí dijo, no quiero, me da vergüenza. Y tu nieta. Y Martín, no quiso. Mi nieta. Claro. Y Martín, él es, estudian en Collegium y él eligió como instrumento la batería. Claro. Y tú no sabes cómo toca la batería. Sí, sí, no, y el ritmo que tiene ahí en el bombo, hay que acompañar esa canción. El bombo solo lo aprendió, percute desde que nació. Y entonces le digo, cantá, Martín. No, dice, porque si canto me pierdo con el bombo. Así que terminé sola Con él. Yo me perdí de verlo, es una base difícil. ¿Qué edad tiene tu nieto? Y tiene 10 años, pero ya a los 9 años él investiga el piano también. Ajá. Y a los 9 años ha hecho una media chacarera. ¿Ah, ella sí? Te la voy a mandar. Bueno. No sabes lo que es impresionante. Bueno, ¿cuántos así trabajos discográficos han sido, Nancy, en CDs? El homenaje a Joe Panky, me acuerdo, a Castilla. Después lo de Castilla, y después tengo uno de un espectáculo que hicimos con Mariana Aliaga. Ajá. Eso está en vivo, pero yo hice limpiar siempre todo en estudio de grabación y que se grabaran con la velocidad más lenta, de modo que se pueda, no tengan problemas. Sí. Que le pusimos vivo al disco. Y después está lo de Yupanqui, lo de Castilla y otros, el recopilando, que hay temas varios, ¿viste? ¿Sabés qué pasó? Que yo cuando se lo mandé a Palmer, hace 3 o 4 años, qué sé yo, él se lo dio a Felipe Pinto, este hombre, ¿viste? Que tiene una página maravillosa. Ajá. ¿Lo conoces a Felipe Pinto? No. Él tiene en YouTube Tango y Folclore Argentino, es un español. Español. Lo que no encuentres en algún lado, búscalo ahí, Quique, porque lo ha premiado la Academia de Folclore de acá, y estuvo en el verano, lo pude conocer personalmente. Un gran recopilador, mira vos, español. Pero de todo, de tango y de folclore, Quique. Encontrás lo que no encontrás en ningún lado. Ya lo vamos a buscar. Un buen día yo me veo en la página de Felipe que decía, Nancy Tortone, 2 docenas de folclore. La llamo y le digo, Felipe, parece que estoy vendiendo empanadas. Resulta que está, ¿verdad? Te va a figurar si me buscas en YouTube Entonces, ¿qué sucede? Él no lo traqueó, está todo, y ahora yo lo estoy haciendo traquear. Porque él tenía, el disco tenía 18 temas, él le agregó 3 más sueltos que tenía. Sí. Y me puso 2 docenas de empanadas, 2 docenas de folclore. De folclore, qué lindo, es lindo. Así que tengo muchas cosas, sí, y bueno, yo amo el folclore. Vos sabés que es la música que más me gusta mucho el folclore tradicional, he investigado mucho, he leído mucho, me gusta escribir también. Yo me acuerdo fueron a España, no me acuerdo porque ahora me recordás vos que fueron un par de veces, pero que bueno, que grabaron en la televisión española un especial con Antares. Yo tengo el video, sí, vos sabés que no fue fan, era un programa para Latinoamérica que se veía desde Canadá hasta Tierra del Fuego, para toda América, digamos. Claro. Y después cantamos en la Casa de América Latina en París, ahí nos fue a ver ¿cómo se llama de los andariegos? Bueno, no me acuerdo, se me van los nombres así rápido, y bueno, estuvo, que era director del Instituto Goethe, y mucha gente de Uruguay, fue hermoso en la Casa siempre, de Latina. Siempre demandando los españoles nuestra música folclórica y de tango, sí, ¿no? Sí, totalmente. Y con Antares cantamos en Punta del Este, cantamos en Montevideo, en Paraguay, y en Brasil. Y hubo un homenaje de trabajo discográfico también a Tejada Gómez, ¿no? Hiciste Armando. Sí, me olvidaba, con Alicia Dutruelis, porque yo hice varios homenajes, pero no quedaron plasmados en disco. A Buenaventura Luna también. Lo de Buenaventura Luna es maravilloso. Tenemos el disco grabado, pero hay que hacerle algunas correcciones. Sí. Y después hice homenaje a Tejada Gómez con Elvira Ceballos y ¿cómo es? Con el guitarrista se me fue, y como estoy así apurada, te quiero decir todo, se me van, con el Guille Re, con el Guille, y un bandoneón, Guille, Elvira y un bandoneón. Mirá, no sabía eso, no conozco eso, qué lindo. Ah, pero vos sabés que no quedó grabado, pero sí algunos temas que hicimos, eso lo hicimos, perdón, eso con lo que hice fue a los hermanos Espósito, eso lo hicimos. Y después con María Eugenia Gallo también, y yo, Elvira, el Guille y un bandoneón. Mirá, qué lindo. Después, con Alicia Dutruel hicimos el homenaje a Tejada Gómez como 2 años. Sí, me acuerdo, yo me acuerdo de esa puesta, sí. Y una pena porque no quedó grabado ese. Mirá, hay vos. Cosas sueltas, ¿viste? Sí, sí. Cosas sueltas, sí. Pero no quedó el disco. Y después yo hice lo de Yupanqui y después hicimos lo de Buenaventura Luna. Que vos sabés que el nombre, resulta que le digo a Roberto Palmer, bueno, che, Roberto, vos sos poeta, así que vamos a ver, ¿qué nombre le ponemos a esto? Y sí. Así a la vueltita nomás del llamado me dice, sí. Luna de Huaco. Y quedó precioso. Qué lindo, Luna, claro. Luna de Huaco. Claro. Tributo a Buenaventura Luna. Fueron 3 años maravillosos, Quique. Mira vos, mira de vos. Búsqueda, de ensayo, de ¿cuándo? Dúo con Alicia, todo a dúo cuyano con la Alicia. Claro, bien criollito, bien claro. ¿Cuándo se nos fue todo esto, Nancy, querida? ¿Cuándo? Hace 2 años, hace un año y medio. Hace un año y medio. No, sí. Le digo, ¿cuándo se nos fue esta pertenencia tan rica al folclore? Como decimos, esta riqueza de grupos proliferando por todos lados, que vos fuiste gran parte. Entonces, sí, ¿cuándo se acabó esto? Vos sabés que eso acabó, es una, ¿no?, pregunta que... Es una pregunta que yo me hago también, el por qué. Claro. Yo creo que tal como viene la mano con respecto a la economía, con respecto a las actuaciones, a la tanta gente talentosa que anda dando vueltas, sí, mantener un grupo es muy, muy difícil. ¿Por qué, este equipo? La gran mayoría no vive de la música, lamentablemente. No vive de la música. Entonces, uno tiene un trabajo, el otro tiene otro trabajo, hay que coordinar horarios, hay que coordinar espacios para ensayar. Es muy difícil, te digo. Nosotros ensayábamos los martes a las 11 de la mañana, te juro, el único horario que teníamos disponible con Luna de Huaco, por ejemplo. Buru chikunda de salabina soy, chinitai, de salabina soy, chinitai, mis kilo de mis ton, chipatai, chipatai, me dicen de vida, sí señor, sí señor, pasate al otro lado, Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. A ver, un círculo grosso. Pero grosso. Esa, no, qué grosso. ¿Estamos? Aguanten ahí. ¿Listo? ¿Sale? La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. ¡Ay! Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Así pasaba la primera parte de la nota que le estamos realizando. Solamente la primera parte, llega dentro de un ratito en la tercera hora la segunda y última parte de la nota que le estamos realizando a Nancy Tortone, esta querida cantante de nuestro medio. Bueno, la música que escuchábamos en este marco, Los Ejes de mi Carreta, justamente estábamos hablando de Atahualpa Yupanqui, un clásico de Don Atahualpa en su propia voz, y Los Huancahuá, ¿no? Legendario grupo folclórico que nació allá en 1960, que estaba integrado por los hermanos Pedro Farías Gómez y el mismísimo Chango Farías Gómez, Hernán Figueroa Reyes, Carlos del Franco Terrero y Guillermo Uriel. Revolucionó, como ustedes sabrán, el modo de interpretar la música folclórica a través de arreglos vocales, complejos arreglos vocales, diría, introduciendo la polifonía y el uso de fonemas y onomatopeyas para marcar el ritmo. Un estilo que estuvo, fíjese usted, influenciado por el estilo de los arreglos vocales del grupo afroestadounidense Miles Brothers y los tradicionales del folclore santiagueño, transmitido a los hermanos Farías Gómez, por quien fue su papá, su padre, Enrique Tata Farías Gómez. Así que miren qué fusión que causó tanto revuelo en el folclore argentino, pero es uno de los grupos más queridos y legendarios. Los Huancahuá y El Pintao. Antes, Los Ejes de mi Carreta, para ilustrar esta primera parte de la nota con Nancy Tortone. Los Ejes de mi Carreta en la mismísima versión de su autor, Don Atahualpa Yupanqui, ¿no? De lujo, la venimos poniendo al ángulo. Bueno, por eso no nos escucha nadie este programa, ya le dije, porque tiene muy, tiene muy buena música. Bueno, somos un ratito más hasta la hora 23, Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Usted puede comunicarse al 3517-588-208, lo digo nuevo, 3517-588-208, y estas son las posibilidades de comunicarse a través de nuestras redes, Maribel. En Facebook, en la fanpage, nos pueden encontrar como Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Uh-huh. Y en Instagram y Twitter, encontrarnos, sí, como Radio Nuestra UTN. La gente de Villa Orgánica nos acompaña en este tramo del programa. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. No hay IFE 4. No hay una cuarta posibilidad de cobrar este dinero que llega de la clase un poquito media baja, por decirlo, porque de alguna forma los planes sociales cubren otros sectores, pero este sector tan descuidado, tan afectado por la pandemia, no va a tener su cuarta cuota y hay un enojo generalizado. Exactamente, bueno, mucho se lo ha criticado, sobre todo al presidente Alberto Fernández, porque recordaban aquel discurso de la apertura de las sesiones, ajá, legislativas de este año 2020, donde sí, hizo, señor, hincapié y referencia a que el gobierno nacional iba a tener en consideración o iba a acompañar más a los que menos tienen, ¿no? Empezar, uh-huh, por los de abajo, así había hecho referencia. Y bueno, lamentablemente, después de casi 8 meses de pandemia, se conoció la noticia, algo de lo que se venía hablando desde hace algunas semanas, esta dificultad para confirmar o no la continuidad del IFE. Bueno, la semana pasada el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que no iba a haber IFE. Se espera que se conozcan algunas otras alternativas, herramientas, por las cuales los sectores sociales más vulnerables, económicamente hablando, puedan tener algún acompañamiento del Estado, que es sumamente necesario. Uh-huh. Y también se lo hago cuestionado mucho porque se hacía una referencia de que al esfuerzo lo seguían haciendo siempre los mismos, ¿no? La claro. clase media-baja. Bueno, claro. Parece que un poquito recogieron el guante y se va a tratar desde la jornada de mañana en el Congreso Nacional el proyecto del aporte extraordinario a las grandes fortunas, que sí. ya durante el fin de semana ha dado que hablar y mucho, ¿no? Sí, especialmente con la posición de la izquierda, que es increíble la posición de la sí. izquierda absteniéndose de votar, o sea, como siempre haciéndole juego a la derecha, Nicolás del Caño y compañía. No se puede creer que la izquierda argentina sea tan obscena mente abierta a favor de la derecha. No se puede creer, no lo puedo creer. Sí, sí, sí. Bueno, tanto Nicolás del Caño como Romina del Playa anticiparon que se van a abstener de acompañar el proyecto impulsado por el oficialismo. Bueno, ¿en qué basan su decisión? Están en contra de que se trate este aporte de manera única sí. Y que señalaron de que en el recinto van a defender un proyecto propio que plantea una salida integral de la crisis. Como los chicos de 16 años, realmente actúan. La verdad... Claro, bueno, sí, perdón. Iba a profundizar un poquito más qué es este aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas, porque seguramente muchos y muchas estarán preocupados, pero bueno, desde ya les decimos que no se preocupen, que la mayoría de los argentinos y argentinas no van a tener que ceder ningún impuesto, claro. porque... Es un universo muy reducido. Son alrededor de unas 9.000 personas que tienen en su patrimonio más de 200 millones de pesos, claro. que son a quienes les retendría un 2%, tendrían que abonar un 2% de su patrimonio. Claro, como dice un meme que anda dando vuelta por ahí en internet, Mabel, vos vendés productos jabón, no te preocupes. Claro, no nos van a tocar el bolsillo a la mayoría de claro. los mortales que estamos haciendo el esfuerzo día a día, ¿no? A mí vienen y me ponen guita. Con esto, el gobierno nacional pretende recaudar más de 307 mil millones. Supone una recaudación millonaria, obviamente, que iría dirigida a diferentes ejes que el gobierno nacional considera importante. Uno es, obviamente, la crisis sanitaria, otros son pequeñas y medianas empresas. También a las becas Progresar y otro relacionado con obra pública, ¿no? Lo cual, digo, que responden a una necesidad del gobierno que no está dirigida a ningún tipo de plan, ¿no? O sea, no va la asignación, no le van a quitar a aquellos que más tienen para darle a los que menos tienen, y si así fueran, sería nada malo. Claro. Pero digo que ya el gobierno tiene como un uso más integral de estos recursos económicos que le entrarían en caso de que se apruebe este aporte solidario extraordinario. La izquierda se abstuvo, lo marcamos, y obviamente, como era previsible, junto por el sí. cambio, vota en contra, ¿no? En línea con lo que son. Sí, sí, sí. Con en línea con el vaciamiento que hicieron 4 años que gobernaron. A propósito, che, la Franja Morada ya se expidió sobre la legisladora radical golpista, esta que anhelaba, añoraba los Falcon Verde, el ala progresista, el radicalismo, la juventud combativa. Yo me acuerdo cuando iba a la universidad y decía, somos los radicales comprometidos con el proyecto de los desposeídos. ¿A dónde está la Franja Morada? ¿También se hizo fascista la Franja Morada, como el resto del partido Unión Cívica Radical? Por favor, una vergüenza. Información del deporte, Maribel Oviedo. Sí, el viernes se completó la tercera fecha de las eliminatorias para conseguir la llave al Mundial Qatar 2022. Uh-huh. Los resultados quedaron, Bolivia perdió ante Ecuador 3-2, sí. Argentina empató, como lo comentamos recién, 1-1, uh-huh. Uruguay le ganó a Colombia por 3-0, sí. El Perú, que jugamos mañana, de Gareca, perdió ante Chile 2-0, sí. Y Brasil le ganó 1-0 a Venezuela. Y sí, como dije, mañana se juega la cuarta fecha, que bueno, están todos los partidos que se van a jugar ahí en las redes sociales, y ya sería la última fecha, ¿no?, de este año, ya que el año que viene se seguirá jugando las eliminatorias en marzo del 2021, siguen los partidos de eliminatoria y ya preparándonos, ¿no?, ya más cerca del Mundial 2022. Inicio de espacio publicitario.

todos están comprados, todos los políticos están comprados. Los lunes de 20 a 23 horas, Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que Estás en el Cielo, la revista de actualidad más completa y divertida de la radio, por 94.3 FM UTN. Ladies and gentlemen, this is the rock and roll music. Este es el rockito de la semana. Chicos y chicas quieren rock. Lunes 16 de noviembre, estamos en la tercera hora de nuestro programa, hasta la hora 23, nos llamamos Radio Nuestra que Estás en el Cielo. ¿Quién les habla? Quique Zapata, el burro adelante, para que no se espante, conduciendo este programa junto a Federico Magni, en la información de actualidad, la información de deporte a cargo de Maribel Oviedo, hoy ausente con aviso, Macarena, no, la verdad es que sin aviso, sin aviso, Macarena Jerez Guerrero en la recreación de personajes ficcionales. La producción de redes y producción de contenidos está a cargo de Vanessa Ríos y de Guadalupe Zapata. El control y puesta en el aire a cargo, como siempre, de Darío Genovese, la mascota Uni, el unicornio, con su mamá, la Charo, la Charo González, el unicornio que nos da mucha suerte y que se rompió el mate para ponerle, se llama Uni el unicornio. Hablando de eso, tengo una noticia. ¿Cómo odio a la gente que le pone nombre raro a sus hijos? ¿No le da bronca a usted cuando alguien se llama Jonathan? El negro, ¿viste? Anda con los mocos, el negrito ahí. Sí. ¡Jonathan! Dice, el Jonathan. El Jonathan es un nombre pertinente para un tipo, ¿no? Negro en la playa de Miami, qué sé yo, negro que vive. No, bueno. A mí más raro se me hace, tengo una prima que le puso, no sé, se ve que veía esas novelas de Rafael. Claro. Se pone, no me acuerdo, pero parece que viven allá en Israel, porque son todos los niños así llamados, claro, esos nombres. Odio, o si no están, viste, ahí los padres para ser más chicos. Pobre tipo, viste, la estigma, los chicos, pero si no hay nada más lindo que lo decíamos con la María Teresa Andrueto el otro día, qué lindo que son los nombres María, Juan, Pedro. Sí, bueno, pero son las gente. Claro, che, entonces le ponen, viste... ¿No? Bueno, miren esto. Un tipo que es un apasionado y un obsesionado por la fotografía, como nuestra productora, que saben que además de cineasta, Vanessa Ríos es fotógrafa y se dedica a este mundo, por eso nos ha conseguido esta noticia. Bueno, un tipo está tan obsesionado con la fotografía que su casa tiene forma de cámara. Ha hecho una casa. Y escucha cómo le ha puesto a sus hijos. Uno se llama Canon, el otro se llama Nikon y el otro se llama Epson. Y el interior de la vivienda va en la misma dirección. Los techos y paredes están diseñados con diferentes partes de una cámara. Todo esto es obra de un pescado que se llama Ravi Ongal, que es fotógrafo, obviamente, después de todo esto. Tiene 49 años y vive en la India. La casa tiene forma de cámara vintage, ¿no? De vieja. Sí. Con una ventana, escucha, la ventana tiene como un lente, una forma de lente, que tiene flash arriba, e incluso una tarjeta de SD. La baranda de los balcones tiene forma de carrete. Cada piso, son tres pisos la casa, y está dedicado a uno de sus hijos. El pobre, ¿no? El mayor, que tiene 20 años, se llama Canon Ongal, el apellido del pescado este. Nikon Ongal, de 18, y Epson Ongal, de 13 años. ¡Qué pedazo, hijo! ¿Cómo lo podés arruinar la vida? No, la verdad que la imagen... Son impresentables. Sí. Todo llevado al extremo, ¿no? Claro. Yo tengo un primo que le puso Logan al nene, porque dice que como nunca pudo tener un auto Logan... ¿Un Logan? No te puedo creer. Un Logan. Le puso Logan al hijo. Claro, pobre tipo. Menos mal que claro, existe la presión. Como el de los X-Men también. Que Logan. De Wolverine, el nombre que no es Wolverine sería Logan. Sí, claro. Bueno, no, ¿cuántos se han llamado Lionel Bornés? Sí. Armando por Maradona. Pero pobre chico, en una de esas no le gusta el fútbol, odia el fútbol, no le interesa. Bueno, por suerte existe esta gran posibilidad de cambiarse el nombre. Yo estoy de acuerdo con Héctor. Bueno. En esta época de pandemia, yo en Instagram, así tengo muchos conocidos que han nacido hijos y le han puesto, la mayoría lo habrán visto también, Tomás, pero no Tomás. Tomás, o sea, TH Tomás. Ajá. No el Tomás común, sino Tomás como de Estados Unidos. ¿Pero por qué? No sé, todos los nombres han elegido Tomás. Sí. No, sé, digo yo, viste que siempre en una época salen como nombres muy... Me parece muy frecuentes, digamos. Me parece que los padres tendrían que, antes de elegir un nombre, hacerle un examen psiquiátrico, porque en realidad ellos están proyectando. Sí, claro, ¿viste? Discuten el nombre, cómo va a sonar. A ellos, sí. Ponle un nombre simple, después ellos que se digan. Después le dicen el pato, el pito, el poto. Sí. Bueno, dentro de un ratito viene la segunda parte. Les recordamos que está como entrevistada central hoy a nuestro programa la cantante Nancy Tortone, dentro de un ratito la segunda y última parte de esta nota que le realizáramos, donde vamos a escucharla a ella, con Francisco el Pancho Barroso, qué guitarra, acompañando en un vals con la última esquina y cantando con el grupo vocal Antares que integrara durante tantos años Nancy Tortone, y esta Zamba del Duraznillo, que es un texto, un poema original de Hamlet Lima Quintana, con música de Oscar Alem. El grupo vocal Antares, querido, reconocido, recordado, que estaba integrado por Nancy Tortone, Gustavo Báez, Marcelo Bartolomé, el Claudio Vítor y Roberto Nogueira, y que tenía dirección musical y arreglo de el mismísimo Iván Barrio Nuevo, en este caso la interpretación también en piano de Oscar Alem. Bueno, dentro de un ratito, la buena música popular de raíz folclórica que nos acompaña hoy para conocer, para revalidar, para revitalizar, para recordar, para poner en valor, porque de eso se trata, para eso estamos aquí, para poner en valor a los queridos artistas de nuestro medio. Hoy, Nancy Tortone. Bueno, desde hace una semana fueron noticias las elecciones en Bolivia, la victoria de Luis Arce del MAS, y ya se conocieron las primeras políticas llevadas a cabo por el flamante presidente. El bono contra el hambre es la primera medida del gobierno nacional de Luis Arce, beneficio de 1.000 bolívares para casi 4 millones de bolivianos y bolivianas, bueno, a la par de las ayudas económicas brindadas en diferentes, como es el IFE en nuestro país. Una promesa de campaña que se concretó en los primeros días de gestión del presidente Luis Arce. Información del deporte con Maribel Oviedo. Sí, como comentamos al principio, Selección tuvo una baja de Ezequiel Palacio. Tras, a los 28 minutos del primer tiempo, tuvo que salir en una camilla tras un duro golpe en un rodillazo que le dio Ángel Romero, el jugador paraguayo. En plena espalda, ¿no? Bueno, en plena columna vertebral. Exactamente, y la bronca bueno, de la gente de ahí, igual no vi que protestaron mucho los argentinos, cuerpo técnico, jugadores, sí. Pero desde la tele se vio, o sea, lo vimos varias veces, fue una... Sí, fue terrible. Aparte no podía caminar, sí. Y bueno, y el jueves o viernes a la mañana se dio el diagnóstico, que es fractura de apófisis transversal de columna lumbar. Bueno, hablando más criollo de nosotros, es una parte de la vértebra que tenemos como un tipo alita que conecta, que hace como la flexibilidad de la espalda, ¿no? Que bueno, que se lesionó justo ahí y que pudo haber quedado paralítico también. De hecho no podía pisar. Tuvo como 2 o 3 horas sin poder mover las piernas, sin sentir la pierna, sin poder pisar. Sí, tuvo como una paralítica, como esos golpes, sí. Se le dice, ¿no? Las paralíticas. Terrible. Va a estar 2 meses en recuperación y puede que vuelva a jugar, ¿no? El próximo año, digamos, en marzo, cuando se vuelva la próxima fecha de la Copa, de la eliminatoria, digo. Y bueno, hay que ver, ¿no? Que si se puede mejorar y ojalá que sí, que haya una sanción a Ángel Romero, porque si no va a seguir lastimando a los propios y a ajenos jugadores, ¿no? Ya como dijimos al principio, lesionó a un jugador de San Lorenzo, donde juega él, y ahora a un jugador argentino. Así que bueno, vamos a ver si estamos cerca en el asunto AFA. Esta es la segunda y última parte de la nota que le realizamos a Nancy Tortone. La escuchamos. Yo, mira, en este sentido no quiero poner una opinión errada, ¿no? Yo que soy muy amante del folclore tradicional, Escucho también muchas cosas de la gente joven que anda dando vueltas que son muy valiosas, muy valiosas, otras no tanto. Nunca me gustó la canción por la canción en sí misma. Claro, y con respecto a los cantantes o a las cantantes, yo hace tantos años que soy jurado en Saldán, que escuchamos tantas cosas maravillosas. Tanta gente joven, tanto talento nuevo. Y claro, si es a nivel secundario, es el único año que no se ha podido hacer en los 40 y pico de años que tiene. Y vos sabés que yo siempre les digo, porque hay una reunión el primer día con los delegados, a mí, por ejemplo, la voz bella, como que no diga nada, Quique, no me emociona. Claro, perfecto. A mí me emocionan las voces que me dicen algo. Claro. Porque, por ejemplo, si vos tenés una voz hermosa y a la obra la haces lucir solo por tu voz, claro, a mí no me llega, pero no, a mí totalmente. Totalmente de acuerdo. Sí, claro, yo coincido. Creo que la cuestión de los grupos, lamentablemente, se debe de ver a eso, calculo yo. Porque viste que se forman grupos para ciertas cosas y se desarman. Sí, un trío, un cuarteto y se terminó. Porque cada uno está en lo suyo y tiene que ganarse la vida. Es lo que yo creo. No, sí, y por otro momento, se extraña tanto, mucho, tanta mucho. Esa época, ¿no? Todos los escenarios de quien me has hecho recordar, los viajes a Tare, después los americanos, los grupos, el grupo vocal, Azules, no sé, digo. Maravilloso. Los primeros años de la apertura de ¿dónde Macarty. Estuve, Kiki? ¿A dónde? ¿Sabés también dónde estuve? Cuando Rafael Reyeros hizo Tío Bania, que es, viste, Reyeros, genio total, lo habían hecho acá, y la chica que tocaba el piano y que cantaba y hacía un papelito de actriz, porque yo hice mucho tiempo teatro, también me dirigió Carlos Jiménez. Ah, no sabía. Trabajé con la Galia Coan, trabajé con el Lito Mateu, con el Alvin Astorga, fue una maravilla. Los primeros años cuando llegaste a Córdoba, esto fue en el 93. Me invitaron para hacer el papel ese de cantar una obra de Borges, cuando hacía de muerte, digamos, y después actuar en un festival internacional de Costa Rica. Mira. Estuvimos 15 días maravillosos, la gente de Polonia y la de Rusia quedó maravillada, nos invitaron al festival de Rusia. Y Chekhov, y querés creer que a mí el director de cámara, del coro de cámara de ese momento, ya no era Ferreira, no me dejó ir, no me dejó ir. Eran 10 días, la hicieron en el Kremlin, esas cosas. ¿Y cuánto, como grupo, con qué grupo era? ¿Un grupo independiente o un grupo de la provincia? Sí, porque había un poco de gente de la comedia y otra gente, actores independientes. Claro. Ahora la gente de la comedia la dejaron ir. Claro. Porque viste que siendo de un cuerpo artístico, el director es quien te tiene que dejar ir. A mí no me dejó. Fue un dolor grande el que tuve, porque son esas oportunidades, viste, que... Pero bueno, yo estoy agradecida a la vida, conocí tanta gente hermosa. Mira, ustedes de Radio Nacional a mí me han dado una mano, tres manos, 15 manos. Aquella época también. Parecía que era una de las abonadas. Bueno, circulaba todo el mundo. Sí, claro. Ustedes ayudaron mucho. Pero vos sos una mina muy, muy querida, discúlpame lo de mina, que nos conocemos tanto tiempo. Gracias. Sos querida en el ámbito, ¿no? Valorada. Gracias. Muy laburante. Gracias. Laburante terrible. Y bueno, y un poco. Gracias, querido. Cuando te llamaba y te decía, no estoy haciendo nada, digo, Nancy, querida, vos sos parte de la historia esta, que hay que ponderar, que hay que potenciar, que no hay que olvidar, que mientras podamos y generemos. Gracias. Es generacional. Yo apenas, ¿viste? Si apenas se dé, viste, yo quisiera volver a cantar porque, gracias a Dios, estoy bien, también, de la garganta. Fui muy cuidadosa con el repertorio también, eso fue una cosa que me gustó mucho. A mí había veces que la gente no me decía si cantaba lindo o feo, lo primero que me decían, qué lindo repertorio. Y me ocupé mucho de hacer un repertorio. Es que sin duda es cuidado, cuidadísimo. Sí, si vos haces un repaso, Yupanqui, Castilla, Buenaventura Luna, Tejada Gómez, sí. Más que cuidadoso. Hay que andar. Sí, la verdad, sí, hay que estar. Si hay tejada, por ejemplo, claro. ¿Qué querés que te diga, no? Y vos sabés que al hacerme, bueno, nosotros nos conocíamos de hace muchísimo tiempo con Roberto Palmer y con Ramón Navarro también me escribo, digamos, sí. no a diario, pero... Y Roberto quiere que le grabe dos obras, y él me mandó, tengo toda la discografía completa de los Quillahuasi, completa. Mirá. La tengo en la computadora. Y entonces de eso uno se nutre mucho, ¿viste? Porque claro. Así como ahora casi no hay grupos, digamos, valiosos, acordate la época de ellos, sí, Chalchaleros, sí, sí. Quillahuasi, te imaginas, los trovadores, No, por eso digo, yo no sé en qué momento se nos fue, ¿viste? No puedo decir hubo un... Hasta acá, fue una cosa tan lenta, tan gradual, tan sí, mortal, ¿no? Es verdad. Me hace mal. No sé si será moda, sí. O yo lo tiro más para el lado de... Ojo, no te olvides también que el artista, no siempre, pero a veces hay gente que no puede convivir con otra gente, ¿no? Porque son todos jefes. Yo digo que hay grupos que son todos caciques y ningún indio. Faltan indios. Son todos caciques. Claro. Macana, cantan bien y, viste, prueban un tiempito en un grupo y después se van como solistas. Hay una barbaridad de muy buenas voces y muy buenos cantantes y buenos autores también y compositores. Uh-huh. Qué bueno que tengas tanta pila. Después de tantos años te escucho tan enérgica, tan con proyectando el futuro. Gracias. Que me hace bien. No está en, bueno, che, estoy, viste, ya retirada, ni mucho menos. ¿Va? Yo, si Dios quiere, si se da, viste, porque mi problema es el económico. Quique, yo toda la vida me pagué todo yo sola. Así es. Todo. Lo sabemos. Desde las grabaciones hasta pagarle a los músicos. Yo te contaba que hace dos años, cuando he tocado estos dos últimos años, no solo no gané, sino que pagué. Y que paga uno, pero con todo gusto. Claro. Con todo gusto, con todo gusto, porque mientras tenga para comer, lo demás no me importa. Tengo mis nietitos que están en Collegium y son musicazos, ya uno se proyecta en ellos también, cantamos. Han heredado. Yo tengo que agradecerle a la vida, me rodeó de gente como ustedes, siempre tuve gente buena alrededor mío. Somos pocos y nos conocemos mucho. O sea, sabemos el valor, ¿no? Sí. O sea, es como que ¿por qué te llamo después de hace, no sé, 20 años que no nos vemos? Nos cruzamos y nos tenemos afecto porque pertenecemos a una historia que, por supuesto, no está validada. Y vos sos de la historia de la radio, Quique, vos también sos histórico. Sí, pero mediadores entre los artistas y la gente, valorizadores, si se quiere, de ustedes. Amigos, compartir noches enteras de buena música y por eso uno sufre tanto y ama lo que hace y lo hace gratis, lo hace. Totalmente. Mira, me hiciste acordar en este momento de una cosa que no casi nadie sabe, pero no por nada, sino porque nunca la cuento. Resulta que cuando se inauguró, debe haber sido en el 90, que se reinauguró el auditorio, ¿te acordás? Sí, claro. Bueno, el Negro venía el dúo salteño. Ajá. Entonces el Negro Gutiérrez la noche anterior me dice, che Nancy, mira, mañana viene el dúo, ¿querés cantar tres canciones? Se transmite por cadena nacional. Bien. Ay, y yo siempre miedosa, digo, ay, bueno, espérate, que les voy a preguntar al Oscar. Digo, Oscar, ¿qué te parece? Pero estás loca, más vale que vamos ahí. Me dice, bueno. Claro. Claro, yo tocaba con el Oscar en ese momento. Sí. Igual tu casa y el tapial, después el almacén, olor a querosén, retazo de un paisaje con enredaderas, las calles del barrio, de un barrio cualquiera. Mi tarde volvías de estudiar en el atardecer, y yo con un rosario de cosas pensadas gasté mil palabras y no dije nada. Trajeron de la mano mi espera y tus pasos de ayer, los recuerdos trepando la tarde y el verso que apretó tu cuaderno de clases, aquel que callaron mis labios cobardes. Total, otra vereda de un barrio cualquiera, total, otra espera que no pudo ser. Doblaron los recuerdos la última esquina de tus 15 años y mis 16. El raro caminar del gallego del mar, los codos en la mesa que da a la vidriera, quemó el primer pucho, mi pena primera. Domingo de ilusión, el baile en el social, el ansia de estrenar aquel traje marrón. Doblar de madrugada fraseando un silbido la última esquina del barrio dormido. Trajeron de la mano mi espera y tus pasos de ayer, los recuerdos trepando la tarde y el verso que apretó tu cuaderno de clases, aquel que callaron mis labios cobardes. Total, otra vereda de un barrio cualquiera, total, otra espera que no pudo ser. Doblaron los recuerdos la última esquina de tus 15 años y mis 16. Vereda desigual, tu casa y el tapia. Bueno, fuimos y eran tres canciones. Claro. Y el público, mira, había gente, te lo juro que hasta en esas bochas de la pared, yo creo, ¿viste lo que era esa noche con el dulce? Yo estuve esa noche, sí. Y el negro entre bambalinas me hacía otra, y de claro, otra, así que canté seis. Claro. ¿Querés creer, Quique, que lo hicimos grabar en un cassette y ese cassette salió malo? No tengo la grabación de esa noche. No la tengo, lo has buscado en la radio, ahí con los chicos, con los técnicos. No los quise molestar a ellos, viste, porque era la época de los cassettes, ¿te acordás? Claro. Una experiencia tan maravillosa, porque imagínate, en mi vida canté con un auditorium que se venía abajo. Sí. Un regalo de la vida. Me acuerdo que fue transmisión, cadena nacional, así que mira, ya te voy a hacer una búsqueda interna ahí con los chicos de la radio. Ay, qué lindo sería. No me encantaría. Acuerdo de esa noche, fue hermosa. Y cantaste seis temas. ¿Cuántos que tienes? ¿Seis temas? Como seis temas, porque el negro me había dicho tres, y como la gente pedía otra, porque después a la salida había amigos míos que me decían, ¿cómo no avisaste que ibas a cantar? Digo, si me enteré anoche, le digo yo que iba a cantar. Y fíjate, yo he tenido actitudes así en la vida de miedosa, porque yo de miedosa le dije al negro, yo tendría que haberle dicho enseguida sí, porque me dijo él mismo, en media hora avísame, si no yo le llamo a otra persona. Claro. Que fue cuando Oscar me dijo, pero más vale, llamalo ya. Claro. Y sí, es que era lógico. Y bueno, el negro también era un grande, ¿no? Qué grande el negro. Sí, el negro nos dio espacio a todos. La pucha. Fue maravilloso. Y después yo a Yupanqui lo llevé por un montón de lugares, muchos lugares. Claro. Y sí, la verdad que cuando fuimos con Antares también allá a España, recorrimos toda la parte desde el País Vasco hasta el Mediterráneo, y después desde Rota hasta Granada actuando. Mirá vos. Nos hicimos muy amigos de la gente de la Universidad de Alcalá de Henares, que nos llevó a conocer muchísimo, hicimos muy buenos amigos, porque yo digo siempre a todos, yo digo siempre, uno tiene que ser arriba del escenario tan bueno como abajo. Totalmente. Si vos no sos buena persona, se nota. Sí, se claro, nota. Claro. Bueno, se nota. Eso es lo que te digo, lo que te dije al principio, sos una mina muy querida, porque sos buena gente en el escenario, fuera del escenario, laburante. Gracias. Y bueno, y hay que valorar, viste, los compañeros, agradezco de ruta, de lo que hemos sido, esta Córdoba, ¿no? Que hoy nos toca vivir tan blanda. Todo el grupo de ustedes de la radio, todo el grupo que todavía está trabajando en la radio, nosotros han sido maravillosos. Mientras tengamos espacio y podamos, vamos a seguir potenciando el laburo de ustedes, como los nuevos, que hay pocos, porque yo también digo por supuesto. Hay pocos. No hay grandes. Que el otro día le decía a un amigo, me dice, ¿vos qué consideras? Que le digo, te pregunta, me hace, ¿cuántos Beatles hay ahora? ¿Cuántos Grupo Azul? ¿Cuántos Silvio Rodríguez? En cada uno de los géneros, no hay nada, hermano, son todos, viste, disculpa. Es verdad. Es una pobreza. ¿Vos sabés que yo? Por eso cada día Gardel canta mejor Nancy. ¿Sabés lo que creo yo aquí? Que uno no tiene que abarcar mucha cosa. Yo pienso, pienso yo, ¿no? Yo no me pongo en juzgar a nadie acá, porque cada uno hace su camino como cree que está bien hacerlo. El que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Claro, yo creo que uno respetando lo que hace y tratando de buscar un auto. Yo, por ejemplo, un ejemplo que para elegir mi repertorio, a mí me tiene que hacer un poco más llorar la poesía. Sí, sí, se si nota. Yo no siento la poesía, no puedo cantar, por más bella música que tenga. Totalmente. Y aún a veces también se largan a una carrera un poco loca, y no se puede cantar de todo bien. Totalmente. ¿Cierto? Como y, menos lo que la industria propone, que el lagrimógeno barato. No. Claro. ¿A dónde están los grandes poetas? Esta costumbre sana del folclore argentino. Mira, recién estaba dando clase, que tengo alumnos docente en este ámbito, por suerte uno puede formar chicos jóvenes, y yo le decía, ustedes tienen idea recién, porque una chica me decía, bueno, y ustedes, digo, si hacen un programa de folclore actualmente, ¿quiénes llevan? Díganme en 5. Le digo, ¿quiere que le diga yo cuáles? Ya le digo, Abel Pinto, Luciano Pereira, Los Nocheros. Bueno, de todos esos 5 ninguno hace folclore. ¿A dónde está su mapa? Sí. Le digo, ¿a dónde? ¿Ustedes saben quién es Melania Pérez? ¿Ustedes saben? No. Bueno, le digo, luego te formen, ¿viste? No tomen lo que la industria le dice. Ah, vos sabés que me hiciste acordar de otra cosa. Sabés que en mi larga vida tengo muchas cosas. Resulta que este amigo de Oscar Aguilera que nos dio el material de Yupanqui, era muy amigo de la Suma Paz. Ajá. Entonces le mandó nuestro cassette. No. Y la Suma me mandó a felicitarme. Ay, yo casi me muero de amor. ¿Qué te parece? Cada vez que venía a Córdoba, yo la saludaba si estaba en alguna radio, y ella me saludaba muy amable. Te ubicaba bien, claro. Claro. Totalmente, me mandaba cariño. Mirá que no era fácil la Suma. No, era la Atahualpa. Sí, con toda razón, ¿no? Claro. Resulta que en YouTube me encuentro un día que me ponen en Guitarras de Cuyo, que es de Suma y de Jorge Viñas, que a Jorge también le encantó y bueno, me la pidió. Y resulta que la familia de Suma Paz me pone un agradecimiento ahí. Mirá. Fue una emoción. ¿Y qué te esas pequeñas, grandes cosas. Esas son las caricias. Esas caricias de la alma, ¿no? Los pequeños grandes reconocimientos que otro no lo va a entender, ¿no? Cuando uno sabe lo que significa Suma Paz para la música popular argentina, la desvalorizada que ha sido, que alguien te dé un gesto de eso, ¿viste? ¿Qué te parece? Vos sabés que yo me quedé helada con eso, porque la verdad que yo no me espero, como te decía aquí, que para mí la música está conmigo desde 4 generaciones para atrás. Y va para adelante. Tampoco la tomé. Lo que te decía es que, por ejemplo, yo puedo decir, viví de la música en este sentido, porque yo tenía mi sueldo del coro de cámara. Sí, claro. Pero si fuera por la música independiente, nunca gané un peso, más. Claro. Pero yo, si no canto, me muevo. Ese es el título de la nota, viste que los periodistas siempre estamos buscando títulos. Si no canto, me muero, dice Nancy Tortón, después de 40 años con el canto, más de 40. Sí, sí, sí. Sí, pilas y pilas de años, son muchos. Yo siempre le pido a Dios que me conserve la garganta y bueno, y la energía, y la energía esa que tenés para de buena onda. Sí, gracias. Sí, gracias, Quique. Me has dado una alegría tan en grande porque yo los quiero mucho, te quiero mucho, hace mil años que no nos vemos. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ya nos veremos, ya nos vamos a ver. Bueno, cuando pase la pandemia nos vamos a tomar un vino, ¿eh? Mira, yo he estado en tu casa, se sacaba la cuenta, ¿cuánto hace que no lo veo? Mira, fuimos con el Pocho González a llevar un equipo de sonido a tu casa ahí en el edificio de Estabio, que no sé si todavía vivís por ahí. Ah, no, yo ahora vivo... No me acordaba de eso. No, sí. ¿Sabés dónde vivo ahora? Sí. Al frente de lo que era Tonos. Cada vez que salgo a la puerta lloro. No. Mirá vos, cuando yo vivía en Estabio, venía a la altura. Mira, lejísimo esto, ¿no? Sí. Me vine a vivir acá al frente y yo vi lo que que transformaron a Tonos. Estuvo cerrado un tiempo largo. Claro. Después lo compró alguien o lo alquiló alguien. Era un bar. Sí, me acuerdo. Te doy una primicia. Se viene una valorización del Tono como edificio histórico, con la cuadra. Ah, algo escuché. Del Tito. Ay, sí, eso está magnífico. Así que estás al frente, en el edificio, ahí famoso, frente al Tono. Mira vos. Bueno. Frente al Estadio del Centro. Claro. Nancy, querida, ¿cuántas madrugadas hemos salido de Tonos caminando por la Santa Fe para el lado del centro, ¿no? Claro, y yo me tenía que ir a la loma del Cachelo. Hasta Estabio, claro. Si hubiera alquilado antes, nos cruzábamos todo al frente. A tomar un vino a casa. Claro. Por lo pronto estás invitado para cuando quieras. Te lo digo en serio porque me va a encantar recibirlos. Sí. Yo extraño mucho, como decía, me decía una amiga hoy que cuando le mandé lo de Martín, dice... Cómo extraño, Nancy, esas juntadas y los asados juntos. Y sí, yo también. Es la vida nuestra esa. Ya. Estamos más cerca. Ya vacuna mediante, estamos, si Dios quiere. Nancy, querida, ha sido un gusto encontrarte, valorizarte, recordarte. Y siempre circulan tus canciones en este programa, que tiene un espacio que se llama La Música de Acá, de la gente que circula por Córdoba. A veces suena Nancy Tortone como suenan todos los cordobeses de la escena. Nosotros agradecidos porque nos hace falta, difusión, gente que trabaja más, gente que trabaja menos, pero sé que todos con el corazón puesto en la música nuestra, yo el folclore lo llevo, ya te digo, lo he bailado. En Saldana hace más de 10 años que estoy y veo maravillas de los chicos avanzan. Bueno, yo no te digo quedarse en el cementerio del folclore. No, pero crees, está vivo. Pero tampoco no recordarlo. Hay que quitar todas las etapas. Eso es lo que caer, es así. Tampoco caer en que es necesario comerse el corazón a besos, porque eso no es folclore. No me toques ese tema. Nancy, querida, ha sido un gustazo escucharte. Gracias. Lo mismo para mí, ha sido un gustazo encontrarme con vos y te agradezco muchísimo, muchísimo. Te agradezco. Y a los compañeros de la radio, de acá todos. De radio, sí, a todos los compañeros de la radio, un beso enorme. Mandan muchos saludos y bueno, pronto vamos a estar, si Dios quiere, asadito mediante, charlando de la vida. Me va a encantar. Bueno. Me voy a afilar los dientes. un gustazo, Nancy, querida. Te despedimos. Gracias. Te vamos a despedir con Antares. Bueno, gracias, Quique. Ha sido un placer estar con vos. Chau. Esta es la samba del Duraznillo, la versión del grupo Antares, que integrará esta querida cantante cordobesa Nancy Tortone, que nos acompañó esta noche. Cachirlas que vas boleando, arroyos de fruto al sol. trabajando en el campo, como jugando pájaro en vuelo. Trabajando en el campo, como jugando pájaro en vuelo. Misterios han ido pobre, tientito en el brando luz, bolledito sin culpa, flor de inocencia, sombra sin sombra, bolledito sin culpa, flor de inocencia, sombra sin sombra. Vientito de los caminos, volando te vas, igual que los duraznillos que crecen por ahí, que crecen por ahí no más. Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que Estás en el Cielo. La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Este es el último bloque de nuestro programa. Quienes hablan, Quique Zapata, junto a Federico Magni, a Maribel Oviedo, a Macarena Jerez Guerrero, a Darío Genovese, a Guadalupe Zapata y a Vanessa Ríos. Los vamos a reencontrar el próximo lunes, después de las 20:10, 20:15, cuando con la apertura editorialicemos y presentemos algunos de los temas del orden local, nacional o internacional que nos interesa para hacer esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, una revista de actualidad que propone distintos temas en los distintos ámbitos y un entrevistado central. Hoy fue Nancy Tortoni y la música que escuchábamos en esta segunda y última parte de la nota que le realizáramos, La Última Esquina, este vals que tiene letra de Tavera y música de Tarantino, la voz de Nancy Tortone, la guitarra de Francisco Pancho Barroso, uno de los músicos que acompañó mucho tiempo a Nancy Tortone. Gracias, Nancy, por la nota, querida Nancy Tortone, tanto tiempo que nos conocemos, nos reencontramos en estos días. El segundo tema que escuchábamos en esta parte de la nota, el grupo vocal Antares, que integrara muchos años también y que la hiciera recorrer gran parte del mundo, España, Europa, por lo menos, a Nancy Tortone, a Gustavo Báez, a Marcelo Bartolomé, a Claudio Vítore, a Roberto Nogueira, a la dirección musical y arreglos de Iván Barrio Nuevo y el piano de Oscar Alem, en este caso, para escuchar esta samba del Duraznillo de Hamlet Lima Quintana y de Oscar Alem, música popular argentina de lujo hoy en nuestro programa. En general, como toda la música que propone este programa. Y hablando de eso, ya en la despedida, déjeme recordarle que con motivo de cumplirse 50 años de aquel álbum debut de Almendra, el pasado 9 de noviembre se estrenó un documental sobre la banda que ya está disponible en YouTube. Búsquenlo, es una maravilla. Fue en el marco de la Feria de la Música, como les digo, ya está disponible, y se trata del documental Almendra 50 años, en una emotiva recorrida por las historias que recorre el trabajo y las anécdotas de este cuarteto que estaba integrado por Rodolfo García, Emilio del Guercio, Edelmiro Molinari y el mismísimo flaco Luis Alberto Spinetta. Tiene dibujos hechos por el propio Spinetta y detalles del proceso de composición y grabación. Un chiche imperdible para los fanáticos. 50 años el documental con motivo de la aparición del primer álbum del legendario grupo Almendra, que fue formado en 1968. Así que no se lo pierda en YouTube. Una de las últimas informaciones que nos desarrolla Federico Magni. Bueno, después de varias semanas a la espera de precipitaciones, se concretaron durante el fin de semana en algunos puntos de la provincia, un poco más numerosas que en otros lugares, pero un tema que empieza a preocupar es la crecida de los ríos, que tuvo lugar como consecuencia de los incendios que azotaron en este año 2020 a las sierras de Córdoba, donde la pérdida del bosque nativo hizo de que el agua transcurra y escurra con mayor fuerza, haciendo que crezcan un poco los ríos y que no sea absorbida como consecuencia de la falta, ¿no?, del bosque. Y otro de los temas, que bueno, teniendo en cuenta si te llegamos a tener un año un poco más lluvioso, son las posibilidades de inundación, ¿no? Que en Sierras Chicas y en gran parte de la provincia, lamentablemente, son una preocupación año a año. Y el otro de los temas es el arrastre de todos los desechos producto de los incendios que llegan a las cuencas hídricas que abastecen el sistema de agua potable de las diferentes localidades de las sierras de Córdoba, en la cual, según algunos expertos, los procesos de potabilización van a requerir de mayores insumos, de mayores esfuerzos, y de que ojalá esto no tenga un impacto demasiado importante en la potabilidad del agua, teniendo en cuenta que, bueno, ahora en la época de verano se consume mucho más, ¿no? Así que, bueno, otro de los temas a tener en cuenta es las precipitaciones y las consecuencias producto de un año con muchos incendios, con récord de incendios en la provincia. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. Últimas informaciones del deporte a cargo de la señorita Maribel Oviedo. Señorita, todavía no se me ha casado, ¿no? No, que estamos todos en cuarentena. Ah. No me casé antes, me había casado. Un resfrío te puede casar. Claro. Sí, no, ni eso, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Bueno, contame. Bueno, sí, si conoces una información de José Mauri, ¿sí? Jugador de Talleres, uh-huh, quien, bueno, actualmente está sin club. Tras conocerse, bueno, de que organizó una fiesta en su domicilio clandestina en Realicó, La Pampa. Ajá. Bueno, y a causa de eso, bueno, fueron policías. Sí. Y bueno, se dieron cuenta que era él. Sí. Tiene que pagar con 200 horas de trabajo comunitario en la municipalidad de esa localidad. Sí. Y además debe pagarle 100 mil pesos al hospital y 100 mil más a los bomberos de ahí de la localidad de Realicó, ahí en La Pampa. Así que, bueno, para mí es la primera vez que leo, que escucho algo así, y está bueno, ¿no? Porque si no, cualquiera va a seguir haciendo estas fiestas. Pero, hay un régimen de obligatoriedad que el gobierno, al cual el gobierno apelado a la libertad de la gente, pero no se tiene que abusar, y todavía está vigente, claro, el tema de la prohibición, y me parece muy bien que le caigan, me parece muy bien, si no va a ser un desmadre esto, va a ser, por más vacuna que tengamos a fin de año, el rebrote puede ser terrible con este verano que se propone, con estas aperturas, en lo posible no hay que darle bola, nos quedemos en casa, tratemos un verano que no salgamos a ningún lado, que no vayamos a la sierra, que no ocupemos hoteles. ¿Para qué va a ir uno a un hotel para no prender el aire acondicionado, el ventilador, para abrir la ventana, para no poder circular en la peatonal? Digo, no, quédate en tu casa, ¿viste? Porque guarda con el rebrote, cuidémonos todos. Estamos ya en la despedida de nuestro programa y, como siempre decimos, si bien tenemos una gran esperanza con esto de la vacuna, por favor, sigámonos cuidando. Hay muchos amigos, muchos compañeros, muchos colegas, muchos conocidos y hasta enemigos que han muerto con este virus, que negaban la existencia del virus. Se podrán dar cuenta que ahora no es un invento político para implementarle un chip a nadie. Es un virus, estamos en una pandemia, sigámonos cuidando, por favor. Nos reencontramos el próximo lunes a la hora 20. Que tengan buena semana. Chao, Mari. Cuídate mucho. Un beso. Chao, buena semana para todos. Chao, chao.